Y aquí quería llegar a mi segundo punto de la reflexión que yo quería hacerle y que tiene hoy mucha vigencia con el tema de la conferencia de la CID y el tema de la ley de medios. No es secreto cómo se cocinó el golpe en Honduras, cómo se cocinan todos estos procesos de desestabilización, cuál es el rol que la comunicación juega en todos estos procesos de desestabilización. Previo al golpe contra Zelaya, Honduras vivió una feroz campaña de terrorismo mediático impulsado por los grandes medios privados, radio, prensa y televisión. Bueno, ustedes saben que una de las personas detrás del golpe, por cierto, es miembro insigne de la CID, está metido, es uno de los principales impulsores del golpe de Estado y es identificado como uno de los personajes que está detrás de la junta militar que hoy oprime al pueblo hondureño. Ese rico pueblo que a pesar de todos estos meses continúa hoy, señores, movilizado y en la calle, trabajando a diario, entregando su vida, arriesgando el pellejo en las calles de este pueblo, luchando por su democracia y por su libertad y en contra del régimen fascista. Esos procesos de desestabilización impulsados de los medios de comunicación lo vivimos en Venezuela también. Nosotros en el año 2002 vivimos un golpe de Estado, como el de Honduras. Bueno, el de Honduras fue mucho más elaborado. Muchos hablan del golpe inteligente, una dosis adecuada de violencia y otros medios, diplomacia, política, participación, represión medida, control de los medios. Telesur en Honduras tenía 500.000 abonados. Nosotros al tercer día del golpe nos sacaron del aire de Honduras. ¿Por qué será? Porque éramos los únicos que estábamos denunciando el golpe. La CNN estaba todavía con Michael Jackson. Cuando nosotros estábamos en plena cobertura del golpe, ellos entraron del golpe a las 72 horas, entraron del golpe. Pero les decía que en Venezuela vivimos un proceso similar. Y en el 2002, lo que precedió al golpe de Estado, que fue una campaña brutal de meses, pero sobre todo que se centraba en las últimas dos semanas de un verdadero terrorismo mediático desatado que condujo a una desestabilización que impulsó el golpe de Estado. Tendió el terreno para la acción de los militares, se llevaron a Chávez, pero no contaron con el pueblo de Venezuela. Un pequeño detalle, se les olvidó, no contaron con el pueblo. Y el pueblo se fue a la calle pidiendo el regreso de Chávez, pidiendo el regreso de su constitución, pidiendo el regreso de la democracia. Y ese golpe en 48 horas ya estaba Chávez de vuelta al palacio, liderizando ese pueblo, y derrotamos ese primer golpe. Pero luego vino una fase peor que ese golpe. Ese golpe fue muy rápido y sin duda fue muy traumático para nuestra sociedad. Pero luego vino un golpe que fue como una agonía, que fueron los 64 días de sabotaje petrolero. La élite de la industria petrolera, con la élite patronal, con la élite política, con la oligarquía nacional, impulsados y apoyados por el imperio, decidieron cerrar la producción petrolera. Hicieron un plan desde dentro de la industria, como ustedes creo que conocen, y decidieron, o lograron cerrar la industria petrolera, frenando el flujo de producción. Pararon los barcos que sacan el crudo y los derivados al frente de los principales puertos. Los barcos se quedaron en huelga, no trabajamos más. Y al cerrar los barcos, todo el flujo productivo en una industria que está altamente automatizada se fue deteniendo. Estos criminales dejaron, por ejemplo, secar kilómetros y kilómetros de tubería de asfalto, completo petrificado. Tanques enteros de asfalto petrificado que no podía salir, entre otras cosas. Y el peligro que representó, por ejemplo, para la ciudad de Maracaibo, dos o tres buques cargados de gasolina y de crudo frente a las costas de la ciudad. ¿Y qué acompañó ese sabotaje de nuestra principal industria? Venezuela, el 95% de su producción depende del petróleo, como ustedes saben. Pues 64 días de terrorismo mediático. Dígalo ahí, comandante. Que vimos ahí 64 días que pasaba. No había ni siquiera publicidad había en nuestra pantalla. Ni siquiera publicidad comercial. Todo era Chávez, vete ya, Chávez, coge tu maleta, Chávez, no te queremos aquí, Chávez, te comes la de, no vas a comer ayaca. Sí. Imagínense ustedes todas las cadenas de televisión, todas las cadenas de televisión en el dial de su pantalla. Todas al unísono transmitiendo mensajes para derrocar un gobierno democráticamente electo en elecciones libres, que además ganó por una abrumadora mayoría, que para ese entonces ya había además votado un referéndum a una constitución, había elegido miembros a la asamblea constituyente, pudieron elegir a Chávez una vez más, es decir, ya había pasado por 4 o 5 procesos. Ustedes saben que nosotros vivimos en Venezuela una dictadura muy especial, es una dictadura en la que todos los años se vota por alguna razón u otra. Cuando no hay elecciones, Venezuela con las elecciones, Chávez las inventa. Absolutamente cierto. Este año, curiosamente, lo hemos tenido. Pero hasta el año pasado. Le decía: 64 días de terrorismo mediático. Gente, bueno, disociada, pues. Gente loca. Derrotamos el golpe también. Ese pueblo, señores, nuestro pueblo venezolano, un pueblo heroico, con una firmeza, aguantaron 64 días sin combustible y todo lo que eso significa, porque que no haya gasolina significa que no se mueven los camiones del alimento, no se mueven las bombas de agua, no se mueve, bueno, un país sin energía, pues. Y resistimos nosotros, resistió ese pueblo, y otra vez derrotamos a los fascistas y derrotamos a los golpistas. Ese proceso, digamos, ese esquema, ese modelo de desestabilización, claro, impulsado desde los medios de comunicación, es un modelo y es un esquema que se ha repetido y se repite en todos los países que han intentado procesos de deliberación o procesos de dignificación de sus pueblos, procesos populares. Yo no tengo que ir muy lejos, yo sé que ustedes todos los días son testigos y víctimas de lo que contra este gobierno se hace desde los grandes medios, las cosas que se dicen diariamente y el bombardeo al que este pueblo está sometido desde los grandes medios privados. Pero como esta región está cambiando, y esta región es distinta, y esta conciencia es distinta, también hemos tenido reacciones a todo esto. Es decir, estamos viendo que en cada uno de estos países se produce un proceso político que amplía la participación de las masas, que amplía o que permite la inclusión de los excluidos, que cambia la estructura institucional para reconocer o para darle poder a los que no tienen poder, porque esa es la única manera de vencer la pobreza, dándole poder a los pobres. Y que en ese proceso de participación, para hablar de lo que nos corresponde, del tema mediático, comienza esa ebullición de expresión popular, de expresión política, como forma de canalizar la construcción de este nuevo social, de este nuevo orden social. En Venezuela, antes, por tu imprimir un volante de izquierda, o un periodiquito, o rayar una pinta en una pared, te llevaban preso, ibas preso para los calabozos políticos, para no hablar de las barbaridades que hicieron aquí. Aquí estábamos hablando del tema de la familia noble, la familia que es dueña del periódico Clarín, y se hablaba del caso que tienen ahora, ¿no? De los hijos, los herederos, de la familia. Es un ejemplo de las cosas que aquí se vivieron 30.000 desaparecidos para que revisar esa historia, ¿no? Ahora no, en Venezuela hoy trabajan más de 500 medios alternativos y comunitarios. No estoy diciendo que esos medios hagan la comunicación, no, estoy diciendo que la libertad de expresarse no había conocido un impulso como hasta la llegada de la Revolución Bolivariana. Que la democracia en Venezuela no se había ampliado como se amplió con la llegada de Chávez al poder y todos con los que Chávez estaba. La Revolución Bolivariana ha permitido precisamente canalizar todo ese impulso social que de otra forma quién sabe cómo se hubiera canalizado y cómo hubiera explotado. Ha sido Chávez que le ha salvado la vida a los ricos y a los oligarcas, no al revés. Porque ha sido Chávez quien ha permitido canalizar ese proceso popular que de otra forma hubiera buscado otros cambios o otros cauces para canalizar. Pero además también ese proceso de explosión de los medios comunitarios ha ocurrido también en Bolivia, ocurre también en Ecuador, ocurre, bueno, en Argentina hay una larga tradición de medios alternativos, ¿no? Pero también ha ocurrido otro proceso, que es el rescate de lo público dentro de la comunicación. Y me refiero de nuevo a Venezuela, me remito al caso. Nosotros teníamos una televisora nacional pública con dos señales, la señal del 5 y la señal del 8. La señal del 5 la privatizaron. Bajo la fachada de la iglesia se la entregaron a los canales privados. Y con la señal del 8 estaba en proceso de hacer lo mismo. Vino de un proceso, de un periodo de desinversión de más de 10 años, tecnología obsoleta, un contrato colectivo para liquidar la empresa y privatizarla, tener las razones para privatizarla. Bueno, este proceso revolucionario revirtió eso. Y tenemos hoy una televisión pública o un medio público que fue rescatado, que fue repotenciado, que fue modernizado. Y no solamente eso, sino que hemos creado tres señales públicas más para precisamente garantizar la formación de nuestros ciudadanos y la capacidad de comunicación de nuestro pueblo. Lo mismo ocurrió en Bolivia. El Canal 7 de Bolivia estaba listo para privatizar y fue rescatado por la revolución de Evo Morales. En Ecuador, Ecuador por primera vez tiene un canal público. Nunca tenía Ecuador, había tenido Ecuador un canal público. Tiene ahora Ecuador TV un canal público, gracias a la llegada de la Revolución Ciudadana de Correa. En Argentina, bueno, se está viviendo todo este proceso del Sistema Nacional de Medios Públicos y la creación de la empresa, se está moviendo también el tema de lo público y el rescate de la comunicación en manos públicas. Y el otro tema que también ocurre y está ocurriendo en toda la región es el tema de las legislaciones que le dan soporte legal o legitiman estas instituciones nuevas que se están creando por estos procesos políticos. Tenemos, así como en Venezuela, vivimos o creamos en el año 2005 la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para reglamentar los contenidos que las televisoras privadas podían colocar al aire. Con esto no quiero decir que se estaba cercenando su libertad de expresión, que no podían dejar de decir esto o aquello, porque en Venezuela todos los días dicen cuánta barbaridad se ocurre de Chávez y de lo que lo acompañamos. Porque se mete con nuestras familias, con nuestras mujeres, con nuestros hijos. Dicen a dónde estudian nuestros hijos para que las hordas de fascistas de ellos vayan y los ataquen. Dicen cualquier barbaridad. Diariamente en los medios nuestros. Sino que para reglamentar el horario en que ciertos contenidos pueden transmitirse o no. Por ejemplo, en Venezuela a la 1 de la tarde tú tenías una telenovela, o a las 2 de la tarde una telenovela donde una muchacha muy exuberante mostraba sus atributos saliendo de un río o acostada en una cama en un horario de alto incidente infantil. Bueno, le pusimos control a esto para que nuestros niños, niñas y adolescentes tuvieran protección ante esa cantidad de contenidos. Pero además, obligamos a los concesionarios privados a transmitir al menos 5 horas de producción nacional independiente. Porque en Venezuela el oligopolio de las grandes televisoras no permitió jamás el surgimiento de una industria audiovisual independiente. Tú o trabajabas para un canal o trabajabas para el otro, y si no, no trabajabas, porque además ellos estaban de acuerdo. Si a ti te votaban de uno, no te contrataban en otro, y viceversa. Ahora están obligados a comprar hasta 5 horas de producción nacional independiente para cada una de esas pantallas. Ahora, eso no lo dicen, eso no lo van a ver ustedes reflejado en el Clarín, en La Nación, ni nada de eso. Nunca. Como tampoco ven ustedes reflejado ni en el Clarín ni en La Nación que este gobierno está lanzando un servicio de DTH para todo el país. O que han comenzado a transmitir en televisión digital, para no hablar de cuántos logros se han obtenido y que estos medios de derecha nunca conceden, ¿no? En el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, Ecuador está por aprobar también una nueva legislación para el tema de los medios. En México el tema de los medios está siendo debatido también a nivel legal. Y aquí ustedes afortunadamente hace unas semanas aprobaron esta ley de medios también para democratizar el acceso y permitir que nuevos actores sociales también se apropien y se hagan de la comunicación. Darle un basamento legal para que ese proceso de apropiación, de creación, de surgimiento de nuevos actores comunicacionales tenga cabida en el espacio radioeléctrico y en los recursos limitados con los que se cuenta para producir comunicación. ¿Qué ha surgido ante todos estos procesos? Bueno, la reacción que hemos estado viendo de la derecha. Pero es que ni Obama se salva, ni Obama se salva. Ustedes no han seguido hace semanas el debate entre Obama y Fox News. Hasta la Casa Blanca se queja de lo que son factores de desestabilización política impulsada desde ciertos medios privados que tienen agendas propias y que buscan impulsar sus propios intereses. Contra el terrorismo mediático, la lucha por la conciencia del pueblo. Así lo hemos estado haciendo en Venezuela, y el fortalecimiento de los vehículos que tiene el pueblo para hacer comunicación, bien sean estos a nivel local, como son los medios comunitarios alternativos, o bien sea a otro nivel más nacional o más macro, como son los medios públicos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Dentro de todo este nuevo panorama mediático, institucional que está surgiendo por los procesos políticos que nuestros pueblos están irrumpiendo, bueno, Telesur se inserta de alguna manera dentro de todo esto que está ocurriendo, mostrando la cara de esta nueva región, de estos nuevos procesos que están surgiendo, siendo partícipe desde su dimensión y desde su lugar de este proceso de surgimiento de nuevas voces, de reconocimiento de estas voces y de proyección de estas voces y de impulso también de estos procesos comunicacionales liberadores que en nuestra región están ocurriendo a lo largo y ancho de toda América Latina. Esto era un poco la reflexión que yo quería hacerles. No sé si tienen ustedes algún comentario, alguna pregunta. Como decía Martín, te agradezco mucho. Gracias, Martín. Te agradezco mucho de nuevo la invitación, la participación. Gracias, Martín.